Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 20. Tarkus, de Tarkus. Editado en Perú en 1972. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 20 de Disco Falopa, el pedo dentro de un ascensor. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a hablar de una banda que duró apenas 7 meses, pero que dejó su historia. Saludamos, como siempre hacemos, a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando y soportando también los más de 100 minutos de episodio dedicado a Pasado Violento del querido amigo Naspit Franzapan, un episodio que creo solamente yo disfruté muchísimo hacer y que espero sea el primero de varios que cuenten con invitados que hicieron el disco que se homenajea en el episodio. Les quiero leer un comentario más que interesante que llegó hace pocas semanas a mi newsletter, en donde también puedes escuchar los episodios completos. No quiero hacer la cama.substack.com, y que es de Cabe Mayo, gran actor, y que es sobre el episodio sobre The Residents, Commercial Album. Él escribe en mi newsletter, dice: uno de mis discos predilectos del mundo mundial y una de las razones por la que hago teatro. Yo, obviamente, me inquieta esa respuesta y me dice: ¿cómo se cuadra el estudio de teatro con este disco? Que me interesa. Y Cabe dice algo más que interesante. Dice: en el año 88 yo tenía Not Available en vinilo, comprado en El Agujerito, la disquería. Commercial Album, grabado en cassette por un conocido más grande que yo, y el sampler Subterranean moderno, comprado Alfredo Rosso con tapita fotocopiada en papel rosa. Lo primero que supe de Residents fue vía Expreso Imaginario, que es, junto con la revista Pelo, los lugares en donde más se permitía difundir este tipo de bandas en general. Yo era un bicho del paracultural, sigue diciendo Mayo, en 1989. Empiezo a hacer teatro en La Plata, Memoria Emotiva y tal. La cuestión es que nos piden que presentemos escenas. Una noche puse The Commercial Album e improvisamos una atrás de la otra. 40 minutos. Terminamos y elegimos 8 canciones. Recuerdo con certeza que estaban When We Are Young, el tema con el que finalizamos el episodio, Picnic Boy y Monster. Ensayamos obsesivamente y pusimos reglas que cumplimos hasta morir. Los 4 que actuábamos estábamos siempre en escena sin apagones. El vestuario era feísta y el maquillaje, nariz y boca pintadas con labial de forma bastante expresionista. ¿Clown punk? ¿Post punk? Nos bautizamos como DCCs, un chiste interno con el apellido de la docente, pero rápidamente lo asociamos con diseases, es decir, con enfermedades. Hacía 2 meses que estudiábamos. El sábado lo presentamos en la clase con el público en círculo, éramos 40, y fue una locura y éxito total. A los 3 meses estrenamos un espectáculo que incluía 4 o 5 canciones de Commercial Album y trabajamos 4 años como locos hasta disolvernos. Esa es mi deuda con The Residents, dice el querido amigo Cabe Mayo en el newsletter, en mi newsletter personal, en donde dejamos para escuchar y también para descargar de manera gratuita Commercial Album, el episodio número 18 de Disco Falopa. Muchísimas gracias, Cabe, por esta hermosa anécdota que nos contás a mí y a todos los oyentes de nuestro podcast. Hablando del podcast, y antes de seguir con el episodio, quiero hacer una notificación importante. Hace pocas semanas, Spotify bajó 2 episodios, pudieron haber sido 3, de nuestro podcast porque se decía que estábamos infringiendo derechos de autor. Los episodios fueron el número 12, cuando hablamos con Edu Parera de Histoire de Melodie Nelson, de Serge Gainsbourg, y el número 17, cuando hablamos de Escalator Over the Hill, de Carla Bley. Me apena muchísimo que estos episodios, sobre todo el de Edu, hayan sido bajados por este motivo de mierda, básicamente. A mí, título personal nada más, los derechos de autor me parecen una bosta burguesa. Pero les quiero comentar, les quiero avisar que estos episodios van a ser resubidos a la brevedad, con la obvia eliminación de las canciones que hemos dejado en su momento. Los episodios, por ende, van a ser un poco más breves, pero no dejarán de tener toda la información que siempre hay. El otro episodio, que estuvo también a punto de bajarse, pero al que pude resubir, sin las canciones, fue el número 9, cuando hablamos de Barbra Streisand en Other Musical Instruments. Y quizás ahí te podría decir que es hasta más lógico que haya ocurrido eso. Notarán ahí que los episodios están completos, más allá de lo deprimente, digamos, que esto genera, sepan que el resto de los episodios no tienen problemas, por lo menos ahora, así que cuentan con las canciones que dejamos en su momento, por lo que pedimos encarecidamente a ustedes que no solamente sigan al podcast en Spotify, en donde vas a encontrar cada dos semanas a las 0 hora el episodio correspondiente, sino que también le den a la campanita para que puedan ser notificados, calificarlo con 5 estrellas para llegar a más gente y dejar un comentario, sino que también se suscriban de manera gratuita, totalmente gratuita, a mi newsletter personal, al que está suscripto Cabe Mayo, que es noquierohacerlacama.substack.com, en donde todos los episodios no solo van a estar completos con las canciones, sino que también te los vas a poder descargar de manera totalmente gratuita. Y así los puedes tener en tu celular y hacer como si estuvieses escuchando Spotify, pero sin Spotify, básicamente. Disco Falopa, no hace falta decirlo siquiera, no busca lucrar con su contenido. De hecho, no pedimos cafecitos, ni PayPal, ni apoyo económico, porque este es un espacio de difusión musical, de obras perdidas, olvidadas, extrañas, poco difundidas, poco valoradas, etc. Que lleguen con estos caprichitos de derecho de autor me rompe un poco las pelotas, pero aún así la idea es difundir. Reitero, Spotify y noquierohacerlacama.substack.com son los lugares donde podés militar Disco Falopa. Bien, hecho los descargos necesarios sobre el tema, vamos a comenzar con este episodio que tendrá los dos bloques habituales, a pesar de que la historia del grupo que analizaremos duró apenas 8 meses. Pero esos meses sirvieron para dejar uno de los mejores discos del rock latinoamericano. Para eso tenemos que viajar hasta el Perú. Pero para comenzar, tenemos que leer un fragmento de la revista 32 de Pelo, la mítica publicación argentina sobre la cultura joven, de noviembre de 1972, en el que, a manera de introducción a una entrevista que le hicieron a la banda Pax de Perú, el periodista, que tiene las iniciales GBC, que no sé quién será, dice lo siguiente que puede servir como una especie de proemio a nuestro episodio. Dice el periodista: el rock del sur no es, de ninguna manera, un nuevo dibujito literario para encasillar o rotular algunas músicas que navegan en aguas fronterizas. El asunto es claro. En América del Sur, tierra postergada durante siglos, pero irreversiblemente ahora floreciente, se está gestando una música entrelazada con las raíces telúricas que, aunadas a un folclore internacional como el rock y también el blues, está produciendo una expresión realmente auténtica, típicamente característica y reconocible como música moderna del sur de América. En algunos países puede existir movimientos más avanzados que en otros, pero los objetivos son bastante coincidentes en todos los movimientos progresivos que se están desarrollando en este momento en los países americanos. Hay grandes puntos de comunión no explicitada entre los grandes grupos de Sudamérica. Abulia, en Brasil, Cuarta Calle en Venezuela. Yo agrego, yo Julián Marcel agrego Vitas Brenner en esta lista. Siglo y Días de Blues en Uruguay. Clímax en Bolivia, al que yo también agrego Guara, banda que va a pasar en algún momento de nuestro podcast. Tarkus, Pax en Perú, entre otras. Este fragmento del año 72 mostraba el ambiente latinoamericano del rock y este panorama decía mucho. Argentina tenía muchísimas bandas dentro del tintero del rock, pero Brasil y Uruguay tenían muchísimas otras. El Sindicato de Uruguay era otro grupo de la otra orilla. Totem, otro. Eduardo Mateo, otro. Si pienso ahora también en Brasil, pienso por ejemplo en Som Imaginario, una banda que después fue banda soporte de Milton Nascimento. Y Som Imaginario creo que hizo uno de los 25 mejores discos del rock progresivo en Latinoamérica en su historia, que es A Matanza do Porco, que recomiendo muchísimo que escuchen. Probablemente pase por Disco Falopa. Es muy raro que pase un disco así por nuestro sitio, pero puede ser que llegue en algún momento. El rock de Uruguay venía desde mediados de los 60, afincado con los Shakers. En Argentina, desde finales de los años 50, según las investigaciones de un gran querido amigo de esta casa, que es Víctor Tapia. En Perú ocurría algo parecido. Si bien las primeras grabaciones del rock and roll son de fines de los años 50, las primeras bandas de rock vernáculas comenzaron recién en 1964 con los Shines, los Yorks y probablemente la banda más conocida de rock del Perú, los Saicos. En Disco Falopa no se va a hablar de los Saicos, aunque su historia sea súper interesante, pero no porque no nos guste o no valga la pena, sino porque son demasiado conocidos alrededor del mundo. Creemos también que si bien su sonido era realmente original para la región, no consideramos que su música sea el origen del punk o proto-punk. El término punk ya existía desde finales de los años 60 para referirse a bandas de garage que tenían un sonido más crudo, pero que no tenían la esencia en sí de lo que se creó de manera comercial en 1976 con Malcolm McLaren, con los Sex Pistols. Recomiendo para esto que vean un video del eximio canal chileno en YouTube, La Música Arruinó Mi Vida, en donde explica esto sobre qué es punk o no, al detalle. Les vamos a dejar el link en la descripción del video. En la descripción del episodio. El video en la descripción del episodio. A partir de 1968 comienza a haber una busca del rock en Perú que dejaría varias bandas además de la que hoy protagoniza este episodio. Vamos a nombrar algunas de ellas como para dar una especie de panorama. Pax, la mencionada recién en esa nota de la revista Pelo, fue formada en 1969 y fue uno de los primeros grupos que probó con el hard rock, un género que acá en Argentina encontraría eco recién uno o dos años después, como por ejemplo Papos Blues. Pero su único disco fue editado en septiembre de 1972, que se llama May God and Your Will Land You and Your Soul Miles Away from Evil. Algo así, voy a tratar de traducirlo de la mejor manera. Quiera Dios y su voluntad y tu voluntad poder alejar poder alejarte vos y tu alma kilómetros lejos de la maldad. Sí, una traducción bastante estúpida la mía. Traffic Sound es otro grupo que se formó en 1967 y se disolvió en 1972 también, dejando tres discos todos con un sonido psicodélico especial. Black Sugar fue otro magnífico grupo que dejó dos trabajos entre 1970 y 1971, en donde el soul y el funk al estilo Santana era su principal inspiración. Casi elijo un disco de este grupo para Disco Falopa en este episodio, pero probablemente venga en otro momento. Es más, lo voy a retirar sobre el final, pero va a haber más discos del Perú en Disco Falopa. Yo soy muy fanático de la música peruana. El Polen es un clásico hasta el día de hoy, y sus dos discos de 1972 y 1973 son una joya absoluta del folk psicodélico que no tiene nada que envidiarle a grupos ingleses como Incredible String Band, por ejemplo. Hay muchas otras bandas que también merecen su nombre, como El Opio, pero este análisis se centra en un contexto determinado. En 1968, la dictadura de Juan Velasco Alvarado asumió en el Perú y gobernó hasta 1975, y una de las características que tenía era la de tener un carácter nacionalista y antiimperialista, por lo que todas aquellas expresiones culturales como el rock eran severamente reprimidas por ser parte de la cultura yanqui y como alienantes de la juventud. Aún así, durante estos años, varios discos salieron que tenían esa doble vara de fusión entre el rock y los sonidos vernáculos. Esta serie de trabajos aparecerían de manera continua hasta 1973, cuando ocurrió la terrible crisis económica, política y social del país, que obligaron no solamente a que las bandas no puedan presentarse o editar discos, sino también a separarse y quedar muy pocas en el territorio. De hecho, esa cisma, por decirlo de una manera, en el rock del Perú duraría hasta entrados los años 80. O sea, fue un momento de muchísimo vacío en el rock. Para contar la historia de Tarkus, tenemos que ir a una banda que se llamaba Telegraph Avenue, que fue una de las primeras bandas de rock en tener cierto éxito en el Perú. Surgidos en 1969, este grupo fue uno de los primeros en tener ritmos psicodélicos fusionados con latinos, lo que dio un sonido original para la región. El grupo originalmente estaba conformado por Gualo Carrillo en batería, quien fue integrante también del grupo Los Hollies, que mencionamos muy al pasar, Bo Ichikawa en guitarra, y que conoció la contracultura hippie en San Francisco, Jerry Lamb en bajo y Chachi Luján también en guitarra. Ya en 1970, Lam se va del grupo y en su lugar ingresa Alex Nathanson para tomar el lugar de bajista y cantante. Nathanson tenía algunas canciones como para empezar a trabajar no solo el estilo, sino también el grupo. A esos se le sumaron canciones de parte de Ichikawa y Luján, y en junio de 1971 salió el primer disco de Telegraph Avenue, que al día de hoy es un clásico del rock en Perú. Aprovechando el nombre que empezaron a tener y que surgió Telegraph Avenue, porque era el nombre de la avenida donde conoció Ichikawa la mencionada contracultura hippie en California, el grupo empezó a tocar por todo el territorio del Perú, teniendo al baterista Carrillo como manager. Mientras buscaba lugares para seguir girando, una tarde fue arrestado y lo mantuvieron en el calabozo. Casi todo el resto de los integrantes, pensando que el destino de él ya no era en el grupo, decidieron buscar otro baterista. Nathanson no se sumó a esa iniciativa y, por ende, en el medio de su éxito, Telegraph Avenue se separó y decidieron formar dos bandas distintas. La primera, conformada por Ichikawa, Luján y otros integrantes, se llamó Catarsis, que no duró mucho tiempo. En cambio, Carrillo conoció, a fines de ese 1971, un guitarrista argentino en la Plaza San Martín de Lima, que se llamaba Guillermo Ballaque, quien no había venido solo. Con él estaba Darío Llanela, de apenas 16 años, del que se decía era un prodigio en la guitarra. Carrillo y Ballaque se hicieron amigos, compartieron gustos, fumaron porros, y el baterista peruano descubrió el sonido de bandas argentinas como Papos Blues y escuchó mucho más profundo a Black Sabbath. En febrero de ese año, Nathanson, Carrillo, Ballaque y Llanela decidieron armar una banda y eligieron de nombre el segundo disco de Emerson, Lake & Palmer, que había salido hace poco más de 6 meses. Tarkus. Como dijimos, los 4 integrantes del grupo se conocieron en los ambientes hippies de Lima y casi al mismo tiempo que se conocieron, formaron la banda con la que ya empezaron a cranear canciones y armar letras en la casa de Gualo, que servía a su vez como espacio para poder conocerse más. Una de las características de Llanela, junto con Ballaque, de los que menos información tenemos disponible, es que siempre estaba sonriendo y que era muy carismático a la hora de conocer gente. Durante un tiempo, muy breve, la banda dio recitales bajo el nombre de Telegraph Avenue, dado que los otros dos integrantes seguían con Catarsis, los otros dos integrantes de Telegraph Avenue, ¿no? Seguían con Catarsis. Pero poco después se cambió al nombre con el que lo conocemos. Y que luego daremos su explicación. Mientras este cambio de nombre se sucedía, el sonido del grupo se convirtió en muy pesado para el momento, comparado incluso con bandas de esa época, como la mencionada Black Sabbath. No diremos que Tarkus era proto-heavy metal, porque al final pareciera que en Perú todas las bandas eran proto-algo, proto-punk, proto-metal, etc. Eran lo que se consideraba rock pesado del momento, el estilo de Deep Purple, por ejemplo. Pero la influencia de grupos argentinos, sobre todo como Papos Blues o el mismo Almendra, también fueron parte importante dentro del sonido de Tarkus. A fines de marzo, el grupo ya tenía varias canciones compuestas y eligieron 10 o 12 para grabar su primer disco. Durante el 3 de abril y el 16 de mayo de 1972, los estudios de la discográfica MAG, fundada en 1953 en Lima, serían los testigos privilegiados de una de las grabaciones más importantes del rock latinoamericano. Este disco de Tarkus dura poco, incluso para la época, apenas 32 minutos y medio, a razón de 4 minutos por cada una de las 8 canciones escogidas. De hecho, dejaron inéditas 3 o 4 canciones de las que nunca se supo su destino. 5 de las 8 canciones le pertenecen a la pluma de Darío Gianella. 2 fueron compuestas en colaboración con él, la que recién escuchamos, Tempestad, con Guillermo Ballaque, y Tema para Lilus, con Ualo Carrillo. Alex Nathanson colaboró con una canción, Cambiemos Ya. Para quienes escucharon el disco de Telegraph Avenue, comprenderán que la voz de Nathanson, en este en especial, es totalmente distinta de la que aparece en Tarkus. Y esto fue charlado por los músicos, ya que querían buscar un tono más operístico que sirva como contraste a los graves de la guitarra y el bajo. Yo creo que aquí está el principal error del disco, porque si bien la música está soberbiamente tocada, la voz de Nathanson, a veces inentendible, pareciera fuera de foco en el disco. No los culpo. Este tipo de pretensiones vocales en el rock latinoamericano era bastante común. En Argentina, por ejemplo, este tipo de voces era la comidilla, por decirlo de una manera. Y creo que el ejemplo más claro de el uso de la voz aguda en bandas de los años 70 es Crucis. La voz de Gustavo Montesano muchas veces está como despegada del estilo del grupo. Probablemente la idea del grupo, es decir, de Tarkus, era sonar con aires a Black Sabbath, en donde la voz cuasi chillona de Ozzy Osbourne era uno de sus signos de calidad. Este disco, como dijimos, salió editado en junio de 1972 y enseguida consiguió su público, que compró algunas de las copias disponibles, que fueron pocas, y que las disponibles, las que quedaron, quiero decir, en el mercado, o que incluso las revendían, hicieron que a principios de los años 2000 este disco valiese muchísimo dinero, a pesar de que tuvo sus reediciones. Actualmente en Discogs, conseguir una copia de esta primerísima edición peruana sale aproximadamente $2.500. Y la última fue comprada el 21 de octubre de 2015 en una versión que era VG+, o sea, ni siquiera Near Mint. VG+, es decir, que ya tenía sus pasadas. Recién 20 años después de la edición original, una discográfica británica llamada Background lo reeditó en vinilo, y su primera edición en CD recién apareció en 1997 bajo el cuidado de Lazarus Audio Records. Hasta el día de hoy sigue teniendo ediciones por doquier, incluso una en cassette, y esto se debe por su sonido y su atrevimiento por querer sacar un disco de esta manera. Yo no me quiero imaginar la cara que habrán puesto los técnicos de grabación mientras oían lo que oían. La tapa del disco, como verán, es una portada completamente en negro con el nombre de la banda sobre el margen inferior derecho. No me parece una mala tapa. Es más, hasta diría que anticipa la oscuridad del disco. En la contratapa aparece una mención sobre por qué el grupo se llama así. Dice: Tarkus es un ser que mora en las profundidades de la mente humana y que ahora, cuando el hombre se traslada a dimensiones en las que entes malignos, pero propios de la naturaleza, lo atacan perturbando su paz interior. Es ahora cuando, tras su aparición fantástica, Tarkus adopta la forma de un defensor colorido, que bien puede parecer la obra alucinante de este mago que vive en el sueño de toda persona cubierta de pereza, o bien dicho de otra manera, en el de un niño. A diferencia del tema de Emerson, Lake and Palmer, cuyo significado parecía ser el de un armadillo tanque, la definición de la banda parece ser muchísimo más poética. Elogiado el disco, el grupo comenzó a armar todo lo necesario para poder girar. De hecho, el disco había llegado a ser escuchado en Argentina, pero lamentablemente nunca tuvo una edición oficial en el país. A fines de septiembre de ese año, cuando las condiciones políticas de Perú y su dictadura empezaban a desmoronarse, Tarkus tenía preparado presentarse de manera oficial por primera vez en el cine El Pacífico, de Miraflores. Cuando poco antes de dar una nota a un medio, se acercó Gianella a sus compañeros y sonriente, como siempre dicen que estaba, les dijo que ya no iba a tocar más música inspirada en las drogas y el sistema, sino que iba a ofrendar su música al Señor. Poco tiempo después de la publicación del disco, Gianella había empezado a tomar contactos con personas de cierto aspecto angelical y que eran devotos de la palabra de Jesucristo. Pertenecían a una secta que empezaría a ser conocida en el mundo entero como los Niños de Dios. Inútiles fueron los esfuerzos de sus compañeros por cambiar de decisión. Gianella juntó sus pertenencias y comenzó una vida errática que duró muchísimos años. Con la ira de Gianella, es decir, su principal compositor, Tarkus intentó seguir y hacer algo. Y desde el día en que se conocieron hasta la decisión tomada por Gianella habían pasado apenas 7 meses. Lo suficiente para quedar en la historia. Un mes antes de la nota a Pax que mencionamos al inicio del episodio como una especie de proemio, en la misma revista Pelo apareció un apartado en la sección Además Mente en donde nombran a Tarkus. Ellos iban a formar parte de la grilla del tercer festival Barrock que se desarrolló en el velódromo de la ciudad de Buenos Aires a fines de octubre de 1972. Y que fue filmado para la película Rock hasta que se ponga el sol de Aníbal Huset. Lamentablemente, como dijimos, el grupo no se pudo presentar porque su principal compositor ya se había ido y podríamos decir que la banda se había disuelto. Pero en la revista Pelo apareció lo siguiente. Este grupo peruano, donde revistan dos músicos argentinos, por razones de tiempo no pudieron bajar a Buenos Aires para participar en el Barrock 3. Guillermo Van Laque, uno de los argentinos, partió nuevamente para Lima y se lleva con él a Carlos Enrique Salomón, un excelente guitarrista que no alcanzó a mostrar sus virtudes en Buenos Aires. Dentro de pocas semanas grabarán su segundo álbum de hard rock y luego con esa cinta piensan trasladarse a Buenos Aires para editarlo también aquí. No es la única idea. Quieren iniciar 3 o 4 recitales e iniciar un intercambio entre los grupos de rock de ambos países. Por lo que entendemos, el grupo quiso seguir, pero entendió que no podía hacerlo sin su principal compositor. Busqué hasta donde pude para saber quién era ese tal Carlos Enrique Salomón, pero no encontré ninguna información sobre él. En la caja de comentarios están invitados a poner algo de información, siempre y cuando sea cierta, ¿no? Por supuesto. No me imagino lo que hubiese sido la participación de Tarkus en Buenos Aires. Vamos a finalizar este primer bloque de Disco Falopa escuchando Tempestad de Tarkus. lentamente, a sus guaridas y a las aves van volando. Y en los campos y en las ciudades, todos esperan el momento en que termine. Las siete estrellas iluminan el costado de una casa abandonada entre las nubes. De sus rejas tan congeladas, feroz trueno anunciando su llegada. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Escuchamos Tempestad de Tarkus, de su primer disco grabado en el año 1972 y que es el protagonista del episodio 20 de Disco Falopa. Con lo escuchado en el primer bloque, se puede llegar a pensar, y con muchos motivos, que la biografía de Tarkus duró apenas 7 meses. Pero después de eso hay mucho más y muchísimo más oscuro. El destino de los músicos de Tarkus debe ser lo realmente importante de su biografía, además de la música increíble que suena. Y eso siempre fue algo que me obsesionó mucho durante años. Una de las personas que más sabe sobre esta época muy oscura de la biografía de Tarkus es Matías Bragañolo. Bragañolo es escritor y abogado, y hace varios años que viene editando ficciones en donde las tramas oscuras son su fuerte. Snuff, códigos carcelarios, pornografía, incesto, coprofilia, deep web, son algunas de las temáticas que ocupa. Su última novela es Cloacina y es de 2022, y la recomiendo muchísimo. Una investigación que viene desarrollando hace varios años trata sobre la secta de los Niños de Dios, el lugar a donde fueron cooptados primero Gianella y después Alex Nathanson. Y Bragañolo supo el destino de estos dos músicos durante los años que estuvieron. Es por eso que le pedimos, para Disco Falopa, que nos explique qué es la secta de los Niños de Dios, qué destino tuvieron ellos como músicos y qué otros artistas también fueron cooptados por esta terrible secta a lo largo de sus años. Siéntense que van a escuchar una historia increíble. Muchísimas gracias, Matías, por esta colaboración aquí en Disco Falopa. Yo volveré hacia el final del episodio para contar un poco lo que fue la vuelta de Tarkus en el año 2007. Pero ahora hay una historia que contar. Y esa historia la cuenta Matías Bragañolo. ¿Qué pasó con Tarkus después de su separación en 1972? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Bragañolo. Voy a retomar un poco algo de lo que nos venía contando Julián. Más concretamente en relación con el final de Tarkus, ¿no? Esta banda que, como ya adelantó Julián, prácticamente habrá tenido una duración de 7 meses, ¿no? Como banda, y que no llegó a debutar, ¿no? Bajo el nombre de Tarkus, ¿no? Ellos dieron varios recitales, como Telegraph Avenue, ¿no? La banda en la que dos de sus miembros, el baterista y el cantante, habían estado antes de que los dos argentinos llegaran a Lima, los dos miembros argentinos, ¿no? Esta banda, bueno, tenía un guitarrista de la hostia, ¿no? El chico Darío, un muchacho muy joven, tenía creo que 17 años en ese momento, si no me equivoco. Sí, ya por algo que contaré en unos momentos, te confirmo que tenía 17 años. Estamos en 1972, recordemos, primera mitad del año. Las cosas sucedieron como solían suceder siempre con los niños de Dios, con la secta de los niños de Dios, ¿no? A veces el que terminaba cayendo en las garras de esta secta no era el que los había encontrado, ¿no? Por azar, sino algún amigo, ¿no? O algún familiar. En este caso, bueno, ocurrió que el baterista de Tarkus, Wallo, iba manejando y se encontró con un hippie que estaba haciendo dedo, ¿no? Un poco como uno veía en la película de Tarantino con la chica haciendo dedo y la levanta Brad Pitt, ¿no? En Once Upon a Time in Hollywood. Bueno, esto era parecido. Estos eran hippies. Estamos hablando de una secta que se inició en 1968 en Huntington Beach, en California, pero con mucha rapidez se empezó a diseminar alrededor del mundo. Esta era una secta liderada por un hombre mayor. David Berg tenía 49 años cuando dio su primer discurso en The Light Club, que era un club nocturno donde no se servía alcohol, regenteado por los niños de Dios. Era básicamente una casucha, ¿no? Con un escenario que habían armado, ¿no? Con alfombras en el piso para sentarse. Daban café, daban sándwiches a los hippies. Pertenecía a una denominación juvenil anterior a los niños de Dios, no de los niños de Dios, que no se llamaban los niños de Dios en ese momento todavía. Eran Team for Christ, ¿no? Los adolescentes para Cristo. Los adolescentes para Cristo eran los hijos de David Berg y sus parejas, ¿no? David Berg tenía 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. La más chica de las mujeres, la menor de los 4 de hecho, es quien tuvo un papel bastante importante en Perú, ¿no? Con la secta. Una vez que la secta se instala, ella era quien realmente... ella de hecho estuvo en pareja durante bastante tiempo, como pareja estable, digamos, dentro de toda la promiscuidad que inundaba ya por entonces a la secta, sobre todo en las esferas más altas. En cuanto más cerca estabas de David Berg, que era la punta de la pirámide, él y su mujer, más cerca estabas de la promiscuidad, que después sí se extendió hasta el último rincón de la secta, salvo casos muy contados, y que bueno, arrasó incluso con los niños, ¿no? Pero todavía eso no estaba pasando. Los niños de Dios llegaron en el mismo 72 a Perú. Como dije ya, el baterista levanta a uno de los niños de Dios, le habla de la comunidad en la que están viviendo, le empieza a hablar de Cristo, qué sé yo, el miembro de los niños de Dios, y lo lleva. En ese momento estaban en el barrio de San Isidro, en Lima, los niños de Dios, era un barrio de manera similar a la localidad del conurbano nuestra, que bastante acomodado era, ¿no? Bueno, se encuentra con un departamento muy lindo en el que vivían, qué sé yo. Ellos se acomodaron bastante bien con gente de plata, consiguiendo gente de plata. Fue la época, no mucho después de esto, ya en el 73, 74, que se empieza a instalar el Ministerio del Flirty Fishing. Flirty Fishing, una traducción aproximada, sería la pesca con coqueteo. Era la traducción, creo, oficial que usaban en los países de lengua hispana. Bueno, consistía básicamente en que si vos ves a alguien con hambre, le vas a dar comida. Si lo ves con frío, le vas a dar un saco. Bueno, si lo ves con necesidades sexuales, vas a darle sexo, ¿no? Sos hombre con mujeres y sos mujer con hombres, ¿no? En realidad lo hacían para captar adeptos y, en lo posible, adeptos con plata, ¿no? Esos eran los fishes, ¿no? Los pescados, ¿no? Con los reyes, era la denominación que tenían aquellos que tenían mucho dinero, ¿no? Como fue en el caso de Franco Macri acá en Argentina, ¿no? Emanuel Canevaro, el duque en Italia, ¿no? Eran personas influyentes con mucha plata y, bueno, a ellos les venía fenómeno porque ponían propiedades a disposición de ellos, les donaban dinero, bueno, hasta que se cansaban y se separaban de la pececita coqueta, como le llamaban a estas chicas. La cuestión es que quien los conoce es el baterista, pero quien termina entrando a la secta y quedando enganchado con la secta es precisamente este tremendo guitarrista, un violero tremendo, como habrán podido escuchar, Darío, ¿no? El argentino. Bueno, resulta que el día que iban a debutar oficialmente como Tarkus, bajo el nombre Tarkus, ¿no? Ya estamos en septiembre de 1972. Hay dos versiones, en realidad. Una dice que se presentó prácticamente antes de que la banda saliera al escenario. Era en el cine El Pacífico, el festival donde iban a tocar, junto con otras bandas. Y les dijo, bueno, gente, no toco más, no, muy, muy contento, se los dijo incluso, no puedo seguir con esta vida de drogas, me entregué a Cristo y, bueno, me voy con los niños de Dios, ¿no? La otra versión es que estaban por la mañana esperando que viniera un periodista a hacerles una entrevista y en el departamento en el que vivían de manera bastante comunal ellos, les dijo, bueno, que no iba a volver a tocar la guitarra, lo cual no era verdad, porque él después se convirtió en una especie de líder musical dentro de la secta, vamos a hablar un poquito ahora de todo lo que compuso él dentro de los Niños de Dios, y que además varias de las cosas las compuso junto con el cantante de Tarkus, ¿no? Con Alex Nathanson, ¿no? Que es interesante, muy interesante, uno no sabe hasta qué punto Alex estuvo dentro de los Niños de Dios, ¿no? Él dice que se juntaban para tocar en la casa esta de San Isidro, en el departamento que se iban a la terraza a tocar y cuando veían que nadie los escuchaba, tocaban algunos temas de Tarkus, ¿no? Ya con Tarkus disuelto, ¿no? La banda, ya era historia Tarkus. Es un caso similar al de Jeremy Spencer de Fleetwood Mac, ¿no? De hecho, ocurrió, si no me equivoco, el mismo año, lo de Jeremy Spencer, ¿no? Fleetwood Mac estaba de gira, una banda inglesa, ¿no? Ya estamos hablando de una formación en la que ya no estaba Peter Green, que era el líder de la formación inicial de Fleetwood Mac. Ya estaba Christine McVie, la tecladista. No estaban todavía, por supuesto, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, ¿no? Y resulta que sale a comprar, creo que una revista, estaba con la familia incluso, Jeremy Spencer, estaba dándole muy duro a la cocaína en ese momento, él mismo lo dice, justifica, digamos, su entrada en los Niños de Dios diciendo yo estaba desesperado, dice, ¿no? Como suele pasarle a mucha gente que consume drogas, el vicio genera una depresión muy fuerte, ¿no? Cuando realmente quieren salir adelante. Y resulta que, bueno, Jeremy Spencer no aparecía, empiezan a investigar, llamaron a la policía, bueno, había desaparecido técnicamente. Finalmente lo encuentran. En ese momento los Niños de Dios estaban alojados en una un edificio muy grande que estaba en el medio del barrio, tan peligroso, lleno de gente pobre, lleno de gente que vive en la calle, literalmente, en tiendas, ¿no? Que en carpas que arman, que es el Skid Row, ¿no? Es un lugar donde hay peluqueros a cielo abierto, ¿no? Eso es un lugar donde desde hace casi un siglo se ha armado una comunidad, ¿no? Quienes vieron, bueno, la miniserie esa del Cecil Hotel, o Cecil Hotel, no recuerdo cómo se pronuncia. Donde muere una estudiante canadiense que la encuentran en el tanque de agua, ¿no? Ese hotel está en el medio del Skid Row, es un lugar muy peligroso. Y ahí en ese lugar había una misión, que era del predicador Fred Jordan, un edificio enorme, de varios pisos, y ahí él se los presta, entonces ellos se instalan, ¿no? Ya tenían su cuartel general en Texas, los Niños de Dios, estoy hablando 1970, se instalan en Los Ángeles, ¿no? Como otro nuevo cuartel general de ellos. Y bueno, ahí es a donde se lo llevan a Jeremy Spencer. Cuando la mujer va a buscarlo con los hijos, termina entrando ella también en la secta, ¿no? Hoy en día, Jeremy Spencer está... La secta está prácticamente disuelta, él está cuasi afuera de la secta, no se sabe muy bien, él quiso hacer una gira... Hará unos 10 años y una junta de firmas, creo que por change.org, hicieron una junta de firmas y para que él no saliera de gira, y bueno, terminó suspendiéndose la gira mundial, que era como un regreso de él al blues, ¿no? Él dejó prácticamente la música secular, llamémosla, y se dedicó a ser, él era el verdadero líder musical de los Niños de Dios. De hecho, yo creo que Jeremy Spencer en algún momento se habrá cruzado con Darío de Tarkus, ¿no? Porque eran líderes musicales de hecho, Darío compuso canciones junto con Alex Nathanson para los Niños de Dios, que fueron grabadas por los Meninos de Deus, creo que es como se pronuncia, la versión brasilera de los Niños de Dios, ¿no? Jeremy Spencer tocó con los Meninos de Deus, y ya en algún momento se habrán cruzado, ¿no? Darío, alias Manasses, no sé si lo dije, pero el nombre bíblico que había elegido Darío cuando entró en los Niños de Dios fue Manasses, ¿no? Ellos se cambiaban los nombres, ¿no? Generalmente. Él compuso, entre varias canciones que compuso para los Niños de Dios, bastante conocidas, una fue una especialmente horrible, ¿no? No sé si Julián la va a pasar o no, aunque sea un pedacito, por ahí podría pasar para que vean que no miento. Es una canción que se llama Todos Pueden Ser Felices, es una cosa espantosa, una canción religiosa, ¿no? Pero bueno, esa la compuso Manasses, Darío Gianella. Todos Pueden Ser Felices, de hecho, fue una canción que sonó como cortina musical en programas de radio en Perú, ¿no? Fue un tema bastante conocido, al igual que otro que fue una adaptación que hizo, una adaptación musical de una oración a San Francisco de Asís, y que él la llamó Señor, hazme un instrumento de tu paz. También se volvió muy popular y fue grabado incluso por otra gente, que no eran los Niños de Dios, ¿no? Es interesante también porque los Niños de Dios sacan un disco en Perú que se llama Cambia al Mundo. Y no nos olvidemos que hay una canción que se llama Cambiemos Ya, de Tarkus, ¿no? También compuesta por Darío. De alguna manera los Niños de Dios eran inicialmente hippies, ¿no? Eran hippies de Huntington Beach, de California, hippies californianos. Entonces ellos cambiaban las drogas por estar colocados con Jesús, ¿no? Muchos de ellos incluso decían, parecía que estábamos drogados todo el día. Y era bueno por ese fervor que tenían con la religión. Repito, no era todavía una secta de connotaciones sexuales, ¿no? Todavía el líder no había extendido eso a sus discípulos, ¿no? Fue algo gradual, ¿no? Muy, muy calculado por este personaje, David Byrne, ¿no? Lo cierto es que se me está escapando algo bastante jugoso de todo esto, ¿no? Cuando Darío entra en los Niños de Dios, no pasa mucho tiempo antes de que, a través de Guillermo Van Laque, que era su amigo argentino, ¿no? El que lo había llevado a Perú, a través de Guillermo, el padre de Darío, que era un militar de la Marina de alto rango acá en Argentina, vivía del barrio de Palermo, Darío vivía en el barrio de Palermo, acá en Capital Federal, se entera y se va para Perú, el militar y lo saca con la policía del hogar de los Niños de Dios, ¿no? Hogar o colonia, en ese momento ya se había empezado a llamar colonias, creo. Se llamaban colonias, se había empezado a llamar hogar en esa época ya. Lo sacan con camisa de fuerza, de hecho, lo sube a un avión, lo sacan de hecho a una ambulancia del hogar de los Niños de Dios, y lo trae a la Argentina, donde un psiquiatra lo declara lo diagnostica con un delirio místico y lo internan en un neuropsiquiátrico. Él está en el neuropsiquiátrico hasta que cumple los 18 años, no habiendo una orden judicial. Él puede salir a los 18 años del neuropsiquiátrico y es aquí que se decide a armar una sede de los Niños de Dios en Argentina. No estamos hablando de 1973 y junta para cuando ya empiezan a venir, empiezan a bajar desde Perú norteamericanos ya, líderes de los Niños de Dios para empezar a mover las aguas acá en Argentina, en donde permanecen hasta que son expulsados por los militares en el 76, ¿no? Después vuelven. Y bueno, son protagonistas en el año 93, por supuesto, de una serie de procesos judiciales que ya habían tenido un antecedente en el interior de la provincia de Buenos Aires en el 89, pero copan las noticias, ¿no? Copan los noticieros y los diarios con un proceso bastante grande judicial ya con toda la temática de la pedofilia muy, muy, muy, muy marcada, muy conocida ya en el 93, ¿no? Acá en Argentina. Pero bueno, mientras tanto, no olvidemos que los Niños de Dios entraron a la Argentina gracias a Darío Gianella, ¿no? Darío Gianella que murió, él falleció no hace tanto, estoy queriendo recordar, fue en 2020, el 21 de abril de 2020, falleció. Uno podía ver por algunas publicaciones que había tanto en Facebook como en algún otro lugar, había una especie de carta abierta de él. Realmente tenía un delirio místico. Ya había salido de los Niños de Dios, pero seguía totalmente fanatizado con el cristianismo, una visión del cristianismo totalmente extrema que él tenía, ¿no? Una cosa casi muy hebrea, ¿no? Él estuvo viviendo en Estados Unidos, en el medio, después se fue para Madrid, ¿no? Y fallece, bueno, hace poco, ¿no? Hace 4 o 5 años. Los términos en los que se fue de los Niños de Dios no están muy claros, ni en qué año tampoco exactamente se fue, pero lo cierto es que si no fuera por Darío, los Niños de Dios hubieran entrado a la Argentina, pero fue él quien hizo la avanzada y hizo entrar a los Niños de Dios a la Argentina. No es un detalle menor. Darío vuelve a Perú, ¿no? Después de fundar un hogar de los Niños de Dios acá en Argentina. Vuelve a Perú, se reencuentra con Alex, ¿no? Como ya había adelantado, el cantante de Tarkus, ¿no? Alex Nathanson. Y bueno, Alex también compone canciones para los Niños de Dios, ¿no? No está muy claro qué tan profunda era la vinculación de Alex con los Niños de Dios, si bien es cierto que él después edita bajo su nombre un simple en el año 82, ¿no? Estamos hablando de casi 10 años después de esto, que se llama Feliz Cumpleaños Jesús, ¿no? Figura bajo un sello discográfico llamado Producciones Olivier, en donde por lo menos la información que aparece en la página de Discogs, que es bastante, es una página bastante exhaustiva, no hay otra cosa más que ese simple publicado. Y el simple tiene una portada muy tosca con unos niños riéndose, mirando al Jesús de Robert Powell, ¿no? De la película que protagonizó Robert Powell, esa imagen tan icónica de Cristo. La portada es bastante tosca, ¿no? Son unas fotos de unos nenes y de un tipo con una guitarra tocando y mirando a una imagen de este Jesús, ¿no? De la película. Pero en la contratapa del sobre, ¿no? Del simple, es un simple de 7 pulgadas, aparece un dibujo sobreimpuesto sobre las letras de la canción del lado A y del lado B, que es de un flautista de Hamelin, ¿no? Y era una imagen con la que se autoidentificaba, se autodenominaba David Berg, el líder de los Niños de Dios, ¿no? Él se consideraba que era como el flautista de Hamelin, porque llevarse a las ratas se llevaba a los adolescentes, ¿no? Los alejaba de sus padres, ¿no? De sus padres, que eran el sistema, ¿no? Esta secta estaba tan en contra del sistema. Para reorganizar un poquito, tanto Nathanson como Darío componen canciones para un LP de los Niños de Dios, el que ya mencioné, Cambia el Mundo, y un simple que es Todos Pueden Ser Felices, ¿no? El lado A es la canción Todos Pueden Ser Felices, compuesta por Darío, y el lado B es Él Está Llamándote, compuesta por Alex, ¿no? Así que bueno, esta es la historia del final de Tarkus y cómo estuvieron tan vinculados con esta secta, los Niños de Dios, una secta realmente muy desagradable que terminó arruinando muchísimas vidas, no solo por el devenir de solo de una secta con la vida que termina llevando a la gente dentro de una secta, ¿no? Sino también por la cantidad de niños que fueron abusados adentro de la secta de manera sistemática, ¿no? Era doctrina de la secta el abuso sexual a menores. ¿Quién sabe si Darío no se fue de la secta horrorizado por esa doctrina una vez que estuvo introducida dentro de la secta? Estamos hablando que se introdujo esta doctrina en la segunda mitad de la década del 70, ¿no? Estuvo en su mayor apogeo en los 80, ¿no? Me deja pensando este simple de Nathanson, ¿no? Que terminó 82, digo, estaba en esa época en los Niños de Dios, ¿no? No habla nada bien de alguien estar como miembro adulto en 1982 en los Niños de Dios, ¿no? Sin ponernos en moralistas, ¿no? Siendo objetivos. Así que bueno, esa es la historia de cómo Tarkus terminó por culpa de los Niños de Dios. Fleetwood Mac, por suerte, no terminó por culpa de los Niños de Dios. Fleetwood Mac siguió adelante, es una banda que ha tenido 20.000 formaciones, así que la que se fuera Jeremy Spencer no fue algo bueno que les pasara. Jeremy Spencer, reconozcamos que era un tipo muy talentoso y que desperdició todo ese talento metiéndose con los Niños de Dios, ¿no? Llegó a sacar un solo disco solista, es un disco interesante, y después saca un disco, saca varios discos con los Niños de Dios, pero el primero todavía es interesante, digamos. El primer disco que él saca con los Niños de Dios, de hecho, la formación es Jeremy Spencer and the Children of God, ¿no? David Berg, el líder, lo explotaba mucho a Jeremy Spencer, porque imagínense que los Fleetwood Mac eran muy famosos en ese momento, entonces, bueno, era un factor que ayudaba a conseguir adeptos entre los jóvenes, ¿no? Y un detalle, una pastillita, una chapa, no menor, es que cuando se va Jeremy Spencer de Fleetwood Mac sorpresivamente para meterse con los Niños de Dios, al que mandan a traer a Estados Unidos para terminar la gira y tocar con ellos, es a Peter Green. Peter Green, que había dejado la banda después de que, en un viaje del CD que tuvo una situación bastante misteriosa en un castillo de Alemania, cuando estaba tocando en Alemania la banda, él tiene unas visiones bastante traumáticas durante ese viaje con el CD, no saben bien qué le dieron, y no volvió a ser nunca el mismo, tipo Syd Barrett, ¿no? Compone la canción The Green Man Alici, ¿no? Que es un clásico que hasta Judas Priest lo ha versionado. The Green Man Alici está muy inspirado en ese viaje del CD. Es un temazo, un tema que al igual que Tarkus, de alguna manera anticiparon el heavy metal, ¿no? Y bueno, termina dejando la banda y de hecho volvió a hacer música como solista, pero realmente nunca recuperó la cordura del todo, ¿no? Hasta su muerte. Y bueno, nadie se hubiera imaginado, también dejó de manera sorpresiva la banda Fleetwood Mac, nadie se hubiera imaginado que iba a terminar volviendo, aunque sea para tocar en un par de fechas, ¿no? Y eso fue lo que pasó gracias a los niños de Dios. Así que bueno, sigan con Julián. El destino de los músicos, la crudeza del sonido adelantado a su tiempo, el hecho de que nuevamente Perú haya sido un país que exporte este tipo de material, hicieron que el disco tenga un estatus de culto que se mantiene hasta el día de hoy. Aquí es cuando, además del nombre de los integrantes del grupo, aparece otro personaje, Christian Van Lacke, hijo de Guillermo, quien se crió escuchando todo lo relacionado al grupo, además de hacerse amigo de Gualo Carrillo, quien siguió su carrera musical en Perú con otras bandas como Doctor No, o mismo con la reunión de Telegraph Avenue, que duró un par de años, y con el que llegaron a sacar un segundo disco en 1975 que casi no tuvo difusión. En el año 2006, Christian Van Lacke se fue a mudar a Lima para seguir con su carrera musical, y según unas palabras que escribió en 2020, bastante gente le preguntaba sobre el destino incierto de Gianella. Lo último que supo de él fue que este señor vivía en Madrid y que había formado una familia. De hecho, uno de sus hijos comentó que vivía centrado en Dios más que en cualquier cosa. Poco tiempo después de afincarse, Van Lacke se enteró en la casa de Carrillo sobre la noticia de que Alex Nathanson iba a volver a vivir en Perú. Entonces ambos se miraron y se preguntaron si no sería bueno revivir Tarkus. Y fue así que el 9 de noviembre de 2007 Tarkus volvió a juntarse. Ahora eran un trío conformado por dos de sus integrantes originales más el hijo de Guillermo Van Lacke y la sombra siempre presente de Gianella. En 2008, 36 años después de su primer disco, Tarkus editó Tarkus 2, con una copia de la tapa que replicaba la tapa del primer disco, pero que en vez de negro estaba en blanco, y las letras del grupo en color negro. Lo conforman 10 canciones compuestas por el trío, y de la que se rescatan 3 temas que quedaron inéditos de la primera época. Lulú está volando, Ella está volando y Mar de manzanas. De casi la misma duración, el disco tiene evidentes sonidos de hard rock a los que se les nota el paso del tiempo, pero que no deja de ser un muy buen trabajo. Ese 2007 fue el año en que Tarkus cerró sus actuaciones de manera definitiva. Sin embargo, el gusto de Van Lacke y Carrillo por grabar juntos generó un nuevo grupo que continuó el legado de Tarkus, Tlon. Tlon fue una banda que coqueteó con el doom durante algunos años, sacando 3 discos entre 2008 y 2011. De mi parte, les digo que escuchen esos discos que son espectaculares y de paso sigan la obra de Christian Van Lacke, que sigue siendo productiva hasta el día de hoy. De hecho, lo último que editó, estando nuevamente en Argentina hace varios años, específicamente en la Patagonia, fue un disco llamado Retrofuturo y la Cósmica del Sur, que tiene mucho sonido psicodélico y rockero propio de su herencia. En la entrega anterior de nuestro newsletter yo recomendé este disco y dejé el enlace en Bandcamp para que puedan escucharlo. Yo les digo la verdad que es un disco muy, pero muy bueno e insisto, la obra de Van Lacke en sí es muy, pero muy buena. Respecto a los integrantes de Tarkus originales, comentemos que Alex Nathanson sigue grabando y componiendo temas, inscribiendo su nombre dentro de la historia del rock en Perú. Mismo Gualo Carrillo sigue tocando de vez en cuando con algunos grupos, pero lamentablemente Guillermo Van Lacke y Darío Gianella, los dos integrantes argentinos, fallecieron ambos en 2020 con apenas 3 meses de diferencia. Apenas dejaron unas pocas canciones suficientes para quedar en la historia del rock latinoamericano. Yo conocí la música de Tarkus hace más de 10 años cuando comencé esta hermosa travesía de descargarme y escuchar discos extraños. Me acuerdo que estaba buscando Cumbia del Perú, que intuyo que este año o el próximo estará en Disco Falopa, y me pregunté qué podía haber de rock. Y llegué a este nombre por el paralelo con el disco de Emerson, Lake and Palmer, y cuando di play mis oídos no fueron los mismos. A veces creo que los destinos de las bandas fueron hechos para que otras personas los descubran. Uno de los objetivos de Disco Falopa no es solamente el conocer discos, sino también el de conocer historias que permanecen ocultas en el tiempo. Me acuerdo de un documental hecho sobre DJ Shadow en el momento en que salió su disco Introduction, en el que decía que a toda la música hay que tenerle respeto, más aún aquellos discos que siempre quedaron en una batea de saldos o que quedaron descatalogados por el injusto olvido, porque detrás de todo disco había un trabajo, una dedicación a la obra, gente que estuvo trabajando y también amor a la música. Disco Falopa quiere hacer eso con toda la cantidad de discos que se encuentren. La música es lo más grande que tenemos como humanidad y a partir de ella recorremos un camino que nos acerca a personas que tienen algo para decir. Tarkus es una banda, pero en realidad son tantas las que esperan en algún lugar y que un oído les presta atención. Nos vamos a despedir de este episodio 20 de Disco Falopa, agradeciéndole su permanente atención, escuchando a Tarkus con otro tema de Gianella de ese mismo disco de 1972. El tema se llama Tranquila Reflexión. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Fíjate que puede ser un hombre cuando ve que de sus manos la luz va dándole giros a todo su amor. Dime hoy si tras el sol el ave vive aún, si es que en sus ojos la flor va a levantarse siempre un poco. Cuanto todo cae en tu cabeza, ella también está. Corre que entre las nubes alguien te va a comprender. Sé que siempre has estado solo. Thank you.